Genesis Colombia, pa' que lo entienda. La Glock tiene un estendo, te dan balas de ofrenda. Te mostramos las raíces de nosotros pa' que aprenda. Tu movie es fake, no la keep y no la venda. Welcome to the jungle, con los animals de Rondon. Ando vacilando por London, dándome un borondo. Papi, esto es algo random. Mermelada cocinando. Yo siempre ando ready, brother, no cambio de bando. Yo estoy a otro level, brother, no me ando igualando. Ya pisamos Washington, cobramos en Orlando. No care people fake, loco, yo soy el que mando. Y si se me enfermaron, brother, yo ando medicando. Voy a darle la receta que los va a dejar soñando. Esto acá a la altura, brother, yo ando con los champions. Nos vemos ahorita que ando con todas las babies en la mañana. Yo dejo la vida por mi family, si no es family es genes. Family es la family, si no es que somos genes. Yo dejo la vida por mi family, si no es family es genes. Family es la family, si no es que somos genes. Estamos mezclando los estilos. Si no me pego con esto, por mi madre me doy un tiro. Estoy haciendo music, ya mi letra vale un kilo. Estoy joseando de noche, negro como los vampiros. A ella le gusta el desorden, pero no ordena. Yo rodeo la zona por si ella me envenena. Yo vivo a los tratos, si me tiras tú te quemas. Yo soy la señal de tu casa, pa' tu TV soy la antena. Y no pueden conmigo, el sistema no lo alcanza. No es que yo estoy muy pesado, tengo mi lado la balanza. Yo si estaba en la nevera sin tener derecho a fianza. De matar y de vender uno se cansa. Yo dejo la vida por mi family, si no es family es enemy. Family es la family, si no es que somos enemy. Yo dejo la vida por mi family, si no es family es enemy. Family es la family, si no es que somos. Jamás pensé treparme tanto, loco, acá hace frío. Estoy goceando como un hijo de puta por lo mío. A mí no me van a tumbar ni porque vengan todos unidos. Mi closet nunca está con una prenda si no es de Estados Unidos. Soy el Pokémon más caro que ha salido. Soy la puta estrella. Mi mamá es leyenda porque me ha parido. El viejo siempre me ha dejado en un vacío. Pero aguante que la vida es bella y sigo bendecido. Y mantengo positivo, yo soy positivo. Siempre el man conmigo porque yo soy rey activo. Yo tengo Jordan cara y iPhone exclusivo. Su mala vibra y problema yo lo esquivo. Yo dejo la vida por la family, si no es family es enemy. Family la family, si no es que somos enemy. Yo dejo la vida por la family, si no es family es enemy. Family la family, si no es que somos enemy.